Bueno, nos vamos a meter en tema, lo habíamos adelantado, tenemos una entrevista. Los trabajadores de la literatura de la provincia de Mendoza han sacado una difusión, comunicado, información en relación al estado de la cultura actual, de la administración de las políticas culturales acá en la provincia de Mendoza, ¿no? Las letras, los trabajadores de la literatura, ¿no? Para ser específicos. Específicas. Las letras, al igual que muchas otras áreas, están siendo ajustadas en abril tras reunirnos con el subsecretario Diego Gareca. Se descartaron decenas de proyectos de trabajo propuestos a través de nuestra representación. Entendemos que la política motosierra se aplica en Mendoza al igual que en el resto del país. Para hablar mejor del tema, estamos en contacto con Bautista Franco, parte de trabajadoras de la literatura acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Bautista? Buen día. Buen día, Darío. ¿Cómo va todo? Arrancando la mañanita, ¿no? Arrancando la mañanita este viernes y, bueno, con las noticias de cada día. En este caso, bueno, lamentable, una situación que se viene ya evidenciando ya hace tiempo, pero que cada vez se va profundizando, ¿no? En el caso de la cultura acá en la provincia de Mendoza, las políticas culturales, más específicamente trabajadores y trabajadoras de la literatura, ¿no? ¿Cómo lo expresan ustedes? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Se han reunido con Diego Gareca? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, nosotros somos un grupo de escritoras, de escritores, que viene trabajando desde hace unos 3 años acá en la provincia y que nos agremiamos en una asamblea que le decimos. A partir de una serie, particularmente después de la cuarentena, el golpe a la cultura por todo el proceso fue muy, muy grave. Desde entonces nos reunimos con el gobierno, discutimos las necesidades del sector literario, planteamos proyectos, desarrollamos proyectos y siempre, bueno, estamos ahí en la lucha para que salgan. Digo, no ha sido un mérito el desarrollo del acervo cultural en la provincia, no ha sido un mérito de este gobierno. Y en ese sentido, nosotros el año pasado también tuvimos muchos problemas por los ajustes en la Feria del Libro, por la parálisis, había publicado muy pocos libros la editorial provincial, Ediciones Culturales. Había un abandono sistemático, la Biblioteca San Martín estaba céfala, la librería Curcio y bueno, también con pocos recursos, había un abandono sistemático. Este año, bueno, nos reunimos con el subsecretario Gareca, Diego Gareca, y básicamente lo que se planteó es que no hay nada. Y más allá de que nosotros presentamos una cosa así como 30 proyectos para realizar, entre talleres, charlas, conversatorios y publicaciones de libros, que fueron rechazados de plano, o sea, que fueron rechazados de plano y que lo que buscan es, bueno, una elección, un trabajo de individuo a individuo y una eliminación de las convocatorias abiertas que existían hasta el momento. Buscan anular cualquier representación gremial y buscan desarrollar una política de ajuste brutal. Los talleres en la literatura particularmente son una herramienta muy importante para la generación y para la preservación de la cultura escrita en la provincia, y bueno, eso es una de las primeras cosas que es atacada, y que además de que significa para muchos trabajadores, significa de la literatura, venía significando desde hacía varios años un ingreso sistemático en concepto de trabajo, que el gobierno rechaza como trabajo, lo presenta siempre como trabajo eventual, pero hay mucha gente que labura desde hace bastantes años, a través de contratos para los diferentes ministerios. Ellos mismos, como funcionario del Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, es un trabajo que están haciendo ahí, están a honores, ¿no? El contrasentido, claro, siempre, bueno, de los funcionarios. de los funcionarios de cultura, ¿no? Que no lo ven como un trabajo, pero el que hacen ellos como funcionarios, como administradores, sí lo es. Bautista, bueno, son varios los puntos que están denunciados. El tema de las convocatorias, que están siendo a dedo. El tema de manejo de los establecimientos públicos, como la Biblioteca San Martín, que se prestan también como si fuera en el patio de la casa de cada uno de ellos. Bueno, son varios los puntos del desmanejo de lo que es la cultura acá, que también debemos aclarar que es riquísima, ¿no? Sí, no. Mendoza es cuna Claro. de un acervo cultural muy importante. Y el Estado, que mantiene la hegemonía de las relaciones sociales, se tiene que hacer responsable. Al tener una subsecretaría, que el año pasado era una secretaría y la gestión pasada era un ministerio, ese sector del Estado debería hacerse cargo de esas cosas. No solo por la cuestión de negocio, ahí nosotros discutimos mucho, no solo por la cuestión de negocio, que vayan a preguntar si todos los libros de Tejada Gómez agotaron las librerías, si todos los poemarios de otros poetas mendocinas y mendocinos agotaron las estanterías. Pero es una tarea del Estado preservar, porque nadie se va a acordar de la cultura del interior. Por ejemplo, es muy importante el Malargüe, ¿qué pasa? Generalmente lo ignoramos y esa es la tarea que tiene el Estado en este momento. No se puede hacer de manera autogestiva, no se puede pensar a través del pensamiento de las industrias naranjas, de las industrias culturales. Y es profundamente reaccionario, porque muchas cosas de esta provincia van a perderse. Nadie va a recuperar las canciones de Félix Dardo Palorma y va a hacer un estudio sistemático. Existe gente que lo hace, pero es criminal lo que se está haciendo. Y en ese sentido, nosotros, más allá de que nosotros fuimos a este encuentro medio paritario que hacemos y nos rechazan todo. Pero ¿qué es lo que más nos preocupa, más allá de que nos hayan dicho que no? Porque nosotros hacemos talleres todo el año, hacemos evento igual. Si siguen el Instagram de trabajadores de la literatura, van a encontrar que no paramos nunca de hacer cosas. Ayer hicimos un encuentro con tres poetas latinoamericanas, una chilena, una argentina y una mexicana, en un bar de acá del centro. No, no, no se detiene la actividad cultural. Ahora, no puede quedar en la autogestión, es algo criminal. Entonces, no, lo que nosotros entendemos es que hay un ataque de conjunto a la cultura y que más allá de que nos acepten o nos rechacen los proyectos, nos van a encontrar de un lado del mostrador, de este lado del mostrador. Y que nosotros vamos a rechazar todo el ajustazo que están haciendo. No se participó en la Feria del Libro de Buenos Aires, que venía siendo muy importante para las relaciones, para la difusión, y eso significó, bajo la excusa de que no había problemas administrativos básicamente y con la plata, pero se ahorraron 200, 300 millones de pesos que se los chuparon porque no se redistribuye otra tarea, no es que dijeron vamos a imprimir 5 libros, Claro. ni eso. Y eso nos parece terrible. Después, ediciones culturales, siguiendo el hilo de lo que dije, Ediciones Culturales, una editorial provincial que fue creada en 1992, está paralizada, no está publicando nada y la expectativa es publicar, o sea, hay mucho quilombo con eso, hay unas presentaciones legales también ahí que están en proceso. Porque no han publicado los libros que ganaron el certamen Vendimia el año pasado, que también está medio en peligro, está amenazado. Desde el Ministerio, desde la Subsecretaría, plantean, bueno, a ver si convertirlo en un fondo y buscar eliminar cualquier egreso de dinero que vaya hacia el sector cultural. La verdad que es muy preocupante la situación, me quedé pensando varias aristas. Digo, ¿qué tipo de cultura, ¿no? quieren para nuestro pueblo Cornejo, bueno, y sus secuaces, ¿no? Porque como vos decías, hay un desfinanciamiento ya sostenido de la cultura, no solamente de la cultura, de la educación también, que produce cultura, y la verdad que es muy preocupante. Que otra cosa que me parece importante resaltar y que siempre se le endilga a los trabajadores de la cultura, del arte de Mendoza, el tema de la organización, ¿no? Comentar un poquito sobre la organización de los trabajadores, trabajadores de la literatura, de la cultura de Mendoza, porque, bueno, se le indilga esto, ¿no? La falta de organización, siempre estar de un lado más individualista, ¿no? Se empieza el artista como solo, sola, ¿no? Y la verdad que hace tiempo que vienen sosteniendo, bueno, no, obviamente luchando contra estas cosas, pero también sosteniendo actividades, como vos decías, ¿no? Distintas actividades. Sí, bueno, la Asamblea de Trabajadores de la Literatura viene trabajando hace ya poco más de 3 años. Es un espacio de encuentro de escritoras, de escritores, de editoras, de editores, de realizadores de las letras. Hay algunos fancineros, fancineras, que buscan promover y defender la literatura y que se ha convertido también en un espacio de encuentro de un montón de corrientes, de debates literarios sumamente interesante y que nos ponen, el Estado nos coloca en una situación, en una posición de debate político, de disputa gremial permanentemente. Hoy en día no puede, no, ninguna actividad puede no ser así. Pero bueno, no, nosotros lo que queremos es escribir. Hay compañeros, compañeras que trabajan profesional, semiprofesional, autogestivamente y que tienen un enorme nivel. Y cada vez que nos encontramos, cada vez que nos vemos estudiando, hay compañeros que tardan mucho tiempo en corregir. Bueno, entendemos que la literatura es trabajo, entendemos el trabajo que significa cuando nos vemos trabajar durante años en un solo proyecto, y eso, bueno, por ahí vemos que no es muy respetado. No sé, el año pasado presentamos en la Feria del Libro y el gobierno de Mendoza no pagó ningún contrato para formación, taller o charla que superara los 50.000 pesos el año pasado. Lo cual ya era una provocación, y también hubo un montón de conflictos, la mayoría de las presentaciones se hicieron de manera gratuita. Entonces nosotros lo que exigimos es que se respete el trabajo literario, que se fomente la publicación y la escritura de libros de toda la población, en toda la población. La cultura es un espacio que es algo que hay que fomentar, que hay que alimentar, que hay que darle de comer, que hay que impulsarlo y hay que promover una serie de debates y producciones en el conjunto de la población. Por ahí para decir, ahora, por ejemplo, el gobierno de Mendoza está haciendo una serie de, no, son encuestas, sería, está haciendo una recolección de industrias creativas. Esa recolección de industrias creativas es un formulario para ver qué industria creativa tiene uno en cada departamento. Entonces, en conjunto con los intendentes, bueno, van haciendo encuestas a ver qué industria creativa. Probablemente los resultados de esa industria creativa estén para agosto y los proyectos que puedan surgir van a ser presentados en septiembre, octubre, y hasta el año que viene va a haber una parálisis. Además, se suma a que industria creativa es una visión muy diferente a la promoción cultural acá en la provincia. Es una posición profundamente atado, bueno, a la línea general, a la línea nacional del gobierno motosierra de Milei, que nosotros vemos muy mal porque no todas las relaciones humanas se pueden basar ni se basan bajo la perspectiva del mercado, bajo las relaciones del mercado. Entonces, nosotros vemos de manera muy preocupante y nos encuentra en las antípodas de la posición del gobierno. Entonces también nuestra campaña general que vamos a desarrollar va a ser en rechazo a la política general, a la política cultural del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los gobiernos municipales que desarrollen una política cultural atado al mercado y a la precarización de los trabajadores de la cultura. Bueno, muy bien, Bautista. Seguramente vamos a seguir con este tema, profundizándolo. La verdad que es muy, muy interesante la campaña de difusión de comunicación que han realizado. Nos sentimos parte, obviamente, de nuestro sector, de nuestra construcción cultural identitaria de acá de la provincia de Mendoza, que es nada más y nada menos que poner de relieve las voces que nos hablan de nosotros, nosotras mismas, ¿no? Nosotros mismos. Eso es lo que quieren tapar, ¿no? Nuestra identidad como pueblo de Mendoza, como pueblo de acá de la Argentina también, ¿no? Nacionalizándolo, como vos decías, ¿no? ¿Quién nos va a venir a hablar de cultura? ¿Quién va a venir a hacer de cultura acá, no? Ya lo vimos en los 90, ¿no? Que venían de Walt Disney, ¿no? De otros lugares a decirnos lo que era cultura, ¿no? Cómo lo teníamos que comportar y cómo lo teníamos que expresar, ¿no? Claramente ahí está nuestro bagaje, toda nuestra construcción como pueblo. Así que, seguiremos en contacto, como siempre. Un millón de gracias a la Mosquitera, a todas las compañeras y compañeros que están ahí. Y bueno, estaremos en contacto, ojalá sea por cuestiones más gratas en el futuro. Totalmente, totalmente. Abriendo espacios, ¿no? Abriendo espacios, generando, promocionando nuevos espacios, promocionando producciones, ¿no? Que es la función que debe tener un Estado mínimamente cuando piensa en su pueblo. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, chico. Que ande muy bien.